¿Sí han escuchado una canción que dice? Tú. Hoy sí se la sabe. Esta noche la cantamos con nuestros amigos los Elegantes de Jerez. Y ahí te va mi amor. Y a palabras. Y vamos a salir. ¡Arriba México, señores! La empieza bien. Tú merengues. Hágame el honor. Eres más de lo que espero. Si estos ojos no te miran, yo me desespero. Si mis manos no te tocan, siento que me muero. Necesito dosis diaria de tu dulce pelo. Llena con tu miel a versos estos labios que te esperan ansiosos de besos. Si tan solo te animaras a verte al espejo, entenderías por qué diablos eres. Universo. ¡Se la sabe! Tú, solamente tú. No necesito de nadie, ni puedo dejar de mirarte. Tú, nadie más que tú. Te conocí de la nada. Ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes. Solo pido que todo esto sea mejor que antes. Que tú me ames como te amo todos los instantes. Tú, solamente tú. Esta noche voy a verte porque me muero por tenerte. Para eso somos los amigos, mi Rick. ¡Y puro grupo firme! ¡Arriba México, señores! ¡El grito para los Elegantes! Toda la gente que nos apoya. No podemos ni hablar de lo emocionados que estamos, la verdad. Váyanse con un shot, pariente.